A principios del siglo XIV, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia deciden, ante el creciente poder del Temple, perseguirlo y condenarlo bajo cargos de sacrilegio, herejía e idolatría. Muchos caballeros son capturados y torturados hasta que reconocen sus cargos. Entre ellos, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, el cual es condenado a morir en la hoguera, en la plaza de la Catedral de Notre Dame. Antes de morir, el líder templario se retracta de lo declarado y maldice al Papa y al Rey.